pienso a vivir. Nunca pude encontrar a alguien como tú. Ahora que a mi lado estás, no te marcharás. Estás, no te marcharás.